Tenemos la indicación de trabajar de la mano de los municipios que tenemos aquí para el martes 16 de agosto, ya en la tarde-noche. Hacemos énfasis en que es un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos Álamos, Yécora, Aribechi, Rosario, Tesopaco, Quiriego, Navojoa, Cajeme y San Pedro de la Cueva. Ahora bien, para el miércoles 17 y jueves 18 de agosto, tenemos Zaguaripa, Aribechi, Álamos, Yécora, Rosario, Tesopaco, Quiriego, Cajeme, Suaqui Grande, Navojoa, Echojoa, Guatabampo, Guaymas, Ures, Hermosillo, Nacozari, Cananea, Bavispe, Nacurichico, Granados, Cumpas, Mazatán, Santana y Caborca.